Continuamos esta semana con ustedes en su programa Diálogo Bíblico. Está con ustedes Raúl Medina y el pastor Horacio Rodríguez. Un cariñoso saludo, un cariñoso abrazo para cada uno de ustedes y nuestros deseos de que Dios le bendiga ricamente. Bueno, continuamos entonces con el tema que estábamos tratando. Estábamos hablando acerca de la justificación y la ley. Claro. Bueno, ¿es por gracia o no es por gracia el asunto? Mira, allí perdón, en Romanos, ¿es por gracia o no es por gracia? Vamos a leer quizás un texto, Horacio, porque esto es lo que Pablo está diciendo, no es bien importante. Correcto. Romanos capítulo 4, está del 6 al 8, dice lo siguiente. Por eso también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Ya. Diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el hombre a quien el Señor no culpa de pecado. ¿Qué le está diciendo Pablo a estos personajes aquí en relación a lo que es la gracia o la deuda o pagar algo? Bueno, si es por gracia, la gracia es un regalo inmerecido. Eso es la gracia. Y aquí él está hablando claramente aquellos a quien Dios atribuye justicia sin obras. Yo no tengo que hacer nada para salvarme. No hay que hacer peregrinaciones, ni ofrendas, ni ninguna cosa. Yo no puedo agregarle nada al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Eso es gracia. El Señor me perdona porque Él sencillamente, el Señor Jesús ocupó mi lugar. No está pasando por sobre la Biblia, por sobre la ley, Eso tiene que ser bien, debe quedar bien claro. No es cuestión de que el Señor dijo, bueno, lo voy a perdonar, no importa. No, Él pagó lo que la ley requería. La ley dice que cuando el pecador, cuando alguien peca, merece la muerte. Y como merece la muerte, todo pecado merece la muerte. Nosotros tenemos una escala de pecados, vemos los pecados como pecados muy graves, otros pecados no tanto. Hay pecaditos, ¿no? y eso es un asunto nuestro, porque la ley ve todos los pecados igual. El que mata y el que miente está en las mismas condiciones. Claro, está en las mismas condiciones. Mira, hay un detalle anteriormente, tomando lo de Abraham, porque vamos a tomar este tema un poquito más adelante, sino solo un detalle. ¿En qué momento Abraham fue justificado? Porque había un problema que incluso llevó a reunirse a Jerusalén a la gente. ¿Podían ser salvos si se circuncidaban o sin circuncidarse? Correcto. Y resulta que tú encuentras que Abraham fue justificado sin ser, voy a decirlo así, sin ser judío. Sin haberse circuncidado. Sin haberse circuncidado. Por lo tanto, Abraham de alguna manera está representando a los gentiles que son salvos. Sí. Entonces yo creo que tiene que haber sido... También a los judíos. También a los judíos, lógicamente. Podríamos decir que se unen las dos. Entonces es interesante esto porque Pablo sigue nivelando a la gente a la salvación, y a la salvación que es por gracia y no por algo que tú puedes hacer, por algo que tú puedes pagar. Porque si lo pudieras pagar, entonces no sería por gracia. Lógico. Y ahí se desencadena una serie de elementos hacia adelante, porque si tú puedes hacer algo... No necesita un salvador. No. Y si no necesita un salvador, entonces ¿para qué vino Cristo a morir por nosotros? Se va y se desarrolla la temática, ¿no es cierto?, que al final nada sirve. En cambio, con el otro sistema de gracia, todo sirve. Y el más pecador o el que menos pecó, perfectamente puede quedar limpio de toda iniquidad, de todo pecado, de quedar justificado. Y no solamente justificado en el sentido de perdonado, sino libre, como si nunca hubiese pecado, gracias a la gracia de Dios. Correcto. A la gratuidad de Dios. Siempre y cuando él crea en lo que Dios hizo. Claro, por eso es que habla de que Abraham creyó, dice. Claro. Y le fue contado por justicia. No hizo nada para... Importantísimo. Además, una cosa que tenemos que agregar. Resulta que la fe no es algo nuestro que podríamos decir, bueno, yo tengo, la verdad es que tengo mucha fe, yo tengo fe, la fe me pertenece, yo he logrado, aumentar mi fe. Pero resulta que la fe también la da Dios. Claro. También es un don divino. Es verdad que nosotros, la Biblia dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si yo estudio, si yo oro, si asisto a la iglesia, si trabajo por el Señor, lógicamente que eso va a aumentar mi fe. Pero no puedo decir de que la fe sea algo inherente en mí, de que sea algo que yo tengo y que sea algo por lo cual podría tener méritos, porque también podría la fe a lo mejor presentarse como un mérito. Pero no es así, no hay absolutamente ningún mérito. Los méritos todos los tiene nuestro Señor Jesucristo. Es Él el que tiene todos los méritos y gracias a Él es que nosotros alcanzamos la salvación. Claro, mira, Pablo lo va a explicar muy bien ahí en Romanos capítulo 9 en adelante, capítulo 4, versículo 9. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? Estoy pensando lo que están escuchando esta gente de Roma, los judíos especialmente. Sí. ¿Hacia dónde estará apuntando Pablo con esto? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión, dice. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia, y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre. Y aquí era lo que decíamos, entonces Abraham es realmente padre no solamente de los judíos, pues, sino que también de los gentiles. Así que no se hagan problemas, no hay problema. La gracia es gracia para todos, no para los judíos, sino también para los gentiles. Y para los de Roma, que eran considerados gentiles, ellos fueron salvos o son salvos igual como lo son los judíos, por gracia. Por eso que mirando hacia atrás entonces, toda la estructura que tenían los judíos acerca de la salvación se viene abajo porque, ¿y dónde quedaban entonces los sacrificios, las ceremonias? Y esta es una cuestión que yo creo que se están pensando mucho, estoy pensando en los judíos de Roma. Bueno, ¿y qué pasa entonces con todo eso? No vale de nada. El problema es que en este momento quizás también podría ser que muchas de los ritos, ceremonias que tenemos en la iglesia las comenzamos a hacer como parte de o para alcanzar algo. Claro, ese problema. Y tú te encuentras con personas que dicen, qué buena esta persona, cómo hace estas cosas, cómo trabaja en la iglesia, qué bien predica, que no sé, atiende a los enfermos. No está haciendo nada para salvarse, está teniendo un fruto de lo que es la gracia. Creo que toda persona que trate de hacer algo para alcanzar la salvación va por el camino equivocado. Y a veces se da esa impresión cuando no se explica bien lo que significa la salvación. El asunto es que yo tengo que aceptar el sacrificio que Cristo hizo en mi favor y yo no agregar absolutamente nada, nada, nada. Por eso es importante que nosotros tengamos presente esto y que veamos que todo es un regalo de Dios. Y cuando alguien me hace un regalo, yo lo recibo sencillamente. Nunca he tratado de pagar un regalo, porque sería ofender a la persona que me lo está haciendo. Además, si pensamos en nuestro Señor, tratar de pagar sería no solamente una ofensa, sería un imposible. Porque yo no puedo pagar, no puedo pretender pagar con buenas obras, ofreciendo esto, ofreciendo aquello. No, lo hemos dicho en más de una oportunidad. Las obras son producto de nuestra fe y producto de la salvación que hemos recibido. Cuando yo recibo la salvación, la gratitud que hay en mi corazón me lleva a obrar de acuerdo con lo que Dios quiere. El Señor me dice, si me amáis, guarda mis mandamientos. O sea, si me amas, hazme caso, obedéceme. Porque yo quiero que tú seas feliz. Yo te amo y yo quiero lo mejor para ti. Por eso que te pido que me obedezcas. Así que cuando yo estoy obedeciendo a Dios, estoy haciendo algo por mí. No lo estoy haciendo por Él. Yo no hago nada cuando obedezco a Dios. Yo no estoy favoreciendo a Dios, me estoy favoreciendo a mí. Por eso que es tan peligroso a veces elitista con las personas. Tú tienes predilección por cierto tipo de razas. En Chile no creo que tengamos muchos problemas, que de improviso sí aparecen. Sí, sí hay. Pero otros, por ejemplo, tienen problemas en el sentido de si son de alguna nacionalidad, y no voy a mencionar a ninguno justamente porque no quiero hacer hincapié en nada. Correcto. Ya hay una separación. Sí. Se hace una separación y según esto nos salvamos igual todos. Bueno, no hay ninguna diferencia. Exactamente, hay muchas divisiones, muchas separaciones. Los ricos, los pobres, los ignorantes, los letrados, en fin, los de una raza, los de otra. Pero el Señor dice que todos ante Él, todos somos iguales. No hay diferencia alguna. Y el Señor Jesucristo murió por todos, sin distinción alguna. Lo único que tenemos que hacer es aceptar esa salvación que el Señor nos dio. Escuchaba, perdón, una ilustración muy interesante. ¿Sí? De una persona que trabajaba en una empresa y allí era un obrero y el otro era el dueño. Pero en la iglesia el obrero era el maestro y el dueño era el estudiante. Interesante. Y eso lo se puede dar perfectamente. Claro. Porque frente al estudio y a la apertura de la Biblia, Dios, no importa quiénes seamos, nos va a dar en realidad sabiduría para exponer su palabra. Vamos a dejar hasta aquí nuestro estudio. Vamos a seguir mañana conversando con ustedes. Que el Señor los bendiga. Será hasta mañana y que el Señor le bendiga.